Ayer que salí al mercado me encontré con María Cristina, me miró y me agarró los huevos que yo llevaba en mi mochila. Ayer que salí al mercado me encontré con María Cristina, me miró y me agarró los huevos que yo llevaba en mi mochila. Caso pasa si es que a mi mujer le gusta el huevo. Ayer me mandó al mercado a comprarle dos para desayunar. Cuando yo llegué a mi casa, María Cristina me había robado. Cuando yo llegué a mi casa, María Cristina me había robado. El vicio de mi mujer de comer huevo todos los días. Para quitarme esa porfía me tuve que proponer quitarle el vicio del huevo y darle leche en la comida. Quitarle el vicio del huevo y darle leche en la comida. Ya no le doy huevo a mi mujer porque el vicio le quité. Ya no le doy huevo a mi mujer porque el vicio le quité. Ahora bebe leche pura, de una vaca te compré. Ahora bebe leche pura, de una vaca te compré. Ya no le doy huevo a mi mujer.